la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Señores, bienvenidos a la consola. Hablamos de videojuegos, de gamers, personas que nos encanta. No hay cosa más rica que llegar a tu casa, estar cansado y desestresarte, encender tu consola y jugar videojuegos. ¿Cierto, Manuel? Buenos días. Así es, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, aquí una vez más, tratando de despegarnos de tanta noticia triste. Ahora hasta comunicadores sociales están matando otra vez. Sí, ni me digas eso, por favor. Sí. ¿Cómo? Ah, bueno, tenemos premios hoy de Tecnomundo. Tenemos cortesía de Tecnomundo. ¿Cuáles son, Manuel? Así es, hay dos paquetes para aquellas personas que sean dueños de un Xbox 360. Ya días no damos de Xbox 360. Sí. ¿Cuáles son? Mira, el primer paquete trae el juego de Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media. Es como un RPG pleca aventura bien largo, así que el que se lo gane va a tener un tiempo, va a ocupar tiempo para terminarlo. Y el otro es The Bigs. El otro paquete, Fable 2, que es un juego, un shooter de primera persona para 360 también, y 2K Sports NBA 2K8, que es el juego de básquetbol de 2008 de la NBA. Que okay. Se comenzó la línea del que vos tenés. Sí. Correcto. Sí, que no he tenido la oportunidad de conseguir el 12 porque como se fueron a huelga, entonces no lo voy a buscar. Pero si alguien me lo quiere regalar, pues sí. Yo no me enojo. Atención, ¿verdad? El NBA 2K12. A quien corresponda. Bueno. Tecnomundo, ya saben, queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente de Soberanía, frente a Novedades Anita, teléfono 238-7426 o ventas@tecnomundohn.com. Sí, ¿sabes qué otro juego quiero también? Ajá. El FIFA Street. Bueno, esa está pinta. Sí. Mira, lo vi, lo tienen en una tienda. Atención a quien corresponda. Es brutal. Oíme. ¿Verdad que estos juegos? Mundo ya está ese también. Es el FIFA Street. Sí, ya está. Yo lo miré. Oíme, a ver, ¿a quién pedírselo? Sí, vamos a ver. Oíme, estos juegos, yo recuerdo de esos FIFA Street que allá por el 2000. ¿Cuándo íbamos a donde, Alicia? Como en el 2000. ¿Qué año era, Rotín? Uy, sí, 2002. 2002. Más o menos. Y ahí estaban los FIFA Street. Pero no eran malos, pero tampoco eran buenos. No, sí, pero de repente yo no volví a escuchar de ellos, ¿cierto? Correcto, desaparecieron. Desaparecieron, ¿verdad? Y sí seguían los de otros deportes, como el de la NBA Street. Es que siempre aparecían, ¿te acordás cuando para lo del para un mundial apareció que todos salían, que vos podías escoger como selección? Ajá. De esos. Sí. ¿Como por sala? Correcto, solo que agarraban la selección como selección. Fue el FIFA 98, porque podías usar Honduras. En ese... En FIFA 98 vos agarrabas la selección, pero solo agarrabas creo que 4 o 6. Y jugaban una canchita. Sí, correcto. Como de madera. Y así comenzaba. Obviamente, yo miraba, salían buenas pintas, que tiraba y toda la cosa. Era brutal, es brutal. ¿Sabes cuándo era la era de Ronaldo? Cuando comenzaba en el Barcelona, sí. Creo. Yo el último que recuerdo FIFA Street que yo jugué, porque no era mío, era de mi sobrino, era que salía Ronaldinho. Imagínate, Ronaldinho en el Barça, o sea, ya días. Sí, imagínate, ya días. Yo era Ronaldo. Al gordito, a, sí, al sí, del no Madrid. Sé si, no sé si ya estaba finalizando ahí o comenzando con el Real, no me acuerdo, pero sí, ahí estaba, era uno de los... Ronaldo, era para la época que quebraba la rodilla cada 3 partidos. Sí, correcto. Ah, pues era con el Inter. Pero ¿por qué estos juegos dejaron de existir por un lapso? Porque como para esos juegos tenés más que pagarle al jugador y no a la FIFA. Entonces no era un gran negocio, pero ahora con el boom que tuvo, por un juego inglés que era un clon que se llamaba International Superstar Soccer, creo que se llamaba. Ajá. Que es el mismo concepto de FIFA Street, pero vos era, o sea, era un grupito de ingleses, como hooligans de varias, de varias ciudades que se iban a, sí, a jugadores. No, no eran jugadores. Ah, yo pensé que eran jugadores profesionales. No, eran hooligans que se ponían a jugar después de los partidos en los parqueos de los estadios o en la calle o lo que sea, y hacía unos goles que fue puchi, que supercampeones, no era nada, la Liga de Tokio. Entonces, de acuerdo a eso, vienen ellos y dicen, no, pues eso está pegando allá, y nosotros teniendo la oportunidad de hacer con jugadores, lo volvieron a tirar. Correcto, y primero estuvieron medio escépticos allá por 2008, 2009. Sí. Que salió, si no me equivoco, para el Wii, en la versión de FIFA, de Wii, vos podías jugar como un modo alternativo, pero como futbolito, el de las palanquitas y cierto, todo eso. Es cierto. Ahora, pero también esas versiones, yo creo que la chepearon la gente de fútbol a los de básquetbol. Porque en básquetbol había algo similar, NBA ¿verdad? Jam, sí, que ahí lo tengo todavía. Que es algo similar. O sea, de ahí viene la idea ese del Football Street, que es buenísimo. A mí me suelo ver el intro de FIFA Street, que vos mirás a Ronaldo, Cristiano Ronaldo y a Messi haciendo pintas por todos lados. Sí. Y aquí todavía las pintas son mejores que las de hace un par de años. Sí, ya EA Sports ya le entendió el trámite. No, y fíjate que casualmente, bueno, que ya estamos hablando de fútbol en videojuegos, que casi nunca hablamos. Ya salieron las cosas que va a traer el PES 2013, el Pro Evolution Soccer. De veras. Sí, están hablando de están ya tirando detalles del manejo del motor que va a tener el PES, el Pro Evolution Soccer, que es la gran competencia del FIFA. Y créeme que lo que le ha ganado o lo que le ha aumentado a este tipo de juego es la Champions. Sí. Sí. Y porque la Champions. No, y compraron la Copa Libertadores. Ese era el plus de este año, Vos podías jugar la Copa Libertadores como la mirás en la tele. Ahora, estos empiezan a agarrar más ligas, le van a comer la mandada a Electronic Arts. Porque fíjate que, ¿te acordás alguna vez nosotros jugando ese, el anterior? Ajá. Lo estábamos jugando en una de esas tiendas así, que íbamos pasando y lo probamos. O sea, vos ves las imágenes y vos ves y te la crees. Si la cara del jugador X es esa. Sí. Solo que sea algún equipo. Te la crees. Sí, fíjate que en ese juego supuestamente ya va a ser más manual. O sea, de repente, si el jugador está mal parado y quieres hacer un disparo, te va a salir así como cuando estás en... En Liga Nacional, correcto. Va a salir, pero... Ah, pues es igual. Si se sale igual que Liga Nacional, si vas a botar todas las pelotas. Sí. Saludos al Gavilán Cali. Sí, ¿verdad? Entonces, parece que va a ser bien independiente el movimiento de cada uno de los jugadores. También el control del balón, la pegada... Bueno, pero algo similar te estaba mostrando también FIFA, ¿no? ¿Te acordás? Que tenías que ser más exacto para los pases. Sí, más exacto. Por ejemplo, exacto. Cuando salían en las puntas así, vos tenías que mandárselo bien, si no, salías un pase mal. O los centros. Sí, es cierto. Y bueno, Pro Evolution Soccer, que es la gran competencia, me parece que está apostando a ese asunto de los pases. Mira, aquí tengo los detalles para que la gente que nos esté escuchando sepa qué onda con este Pro Evolution. Dice, la primera de las grandes innovaciones es precisamente lo que desde Konami llaman el PES Full Control, que ofrece una libertad absoluta, un control total sobre el esférico. En ese aspecto también se ha añadido el primer toque dinámico. Los usuarios serán capaces de tomar el control de la posesión al primer toque usando el botón R2. Ajá. ¿Serán capaces de qué? Explícame. Los usuarios serán capaces de tomar el control de la posesión al primer toque. Usando el botón R2, o sea que por ejemplo la parás. Sí. Porque mira, también está, va a estar la opción, creo que va a estar la opción de que vos podés dar el pase. ¿Te acordás que eso salió en FIFA también? Que vos podías, pero yo nunca lo aprendí, ¿verdad? Que era que vos podías hacer un pase de tres. Una triangulación, pero en primera, así, rápido, pa, pa, pa. Eso se puede hacer, pero era una forma de hacerlo, no era que. Yo lo hacía manual. No será correcto, manual obviamente, pero te daba esa opción, pero ya seguido. Depende de los movimientos de los jugadores. Pucha, donde vos ya sentías, puchica, esta papada ya parece real. En este caso, ellos tienen que ir implementando otro tipo de cosas. Unas que ya tiene FIFA, otras que las va a poder mejorar. Otra de las novedades más llamativas del Pro Evolution Soccer 2013 serán los pases y disparos en modo manual total. Por primera vez en Pro Evolution Soccer se podrán ejecutar disparos completamente en modo manual, por lo que dependerá de la habilidad del jugador completamente y los pases podrán ir a cualquier lugar del campo. También se ha mejorado, se ha mejorado el sistema de los dribblings, que se ha ralentizado un poco en línea con el ritmo real. Los jugadores podrán decidir entre la velocidad de los regates o el movimiento en 360 grados de las filigranas con el balón. ¡Chijue! ¡Oh, my God! ¡Pero chitío! También existirá la posibilidad de realizar paredes con control manual. Eso es lo que yo hacía. Sí, controlando el jugador que recibe el pase en cualquier dirección, facilitando la creación de movimientos tácticos. Ah, eso está interesante. No tenés que ir recto, sino no tenés que ir recto, correcto. Sí, correcto. Como contrapartida a las nuevas opciones de ataque, se incorporará un sistema más equilibrado en tareas defensivas. Los usuarios podrán hacer uso de los botones R2 y X para ralentizar un ataque, con la nueva opción de la doble X para realizar una entrada de precisión que arrebate la posición al contrario en el momento preciso. Incluso los porteros se beneficiarán de un mayor nivel de control, ya que sus movimientos de reacción permitirán una distribución del juego mucho más rápida, con una nueva barra de potencia en los lanzamientos con las manos, y desembocarán en la creación de contraataques inmediatos. Bueno, la diferencia desde FIFA, por lo menos el que yo tengo, el anterior, no el que tiene César, este lo que hacía es que ya te podía, el arquero ya se podía ir a un tiro de esquina, en un contragolpe, tenías la posición de la... era más difícil, ahora vos podías controlar más al portero. Sí, pero vos podías achicar ángulo. Vos podías aumentarle la dificultad al portero. Pero sí, en este caso te va a dar la opción de que vos puedes mandar un pase de acuerdo a la potencia que vos le pongas al arquero. No, y fíjate que aquí lo que están diciendo también es que han mejorado el nivel de personalización y la representación fiel de los jugadores, tanto físicamente como en sus habilidades en el campo, la forma en que corren, controlen el balón, regateen o disparen a puerta, ha sido calcada de la vida real. Oíme, y la locución, me imagino que van a ser los mismos mexicanos de TV Azteca. De TV Azteca, me imagino. Por último, las demandas de los fans de PES sobre el IA del juego han sido inteligencia artificial. Ajá, han sido escuchadas por el equipo de desarrollo, y por eso se han logrado un mayor equilibrio entre la zona defensiva y el ataque, con una mejor organización y repliegues, por lo que a partir de ahora será mucho más complicado superar la línea defensiva rival. Y por último, todas las demandas acerca del comportamiento de los porteros también han sido atendidas. El video tenés que verlo, el trailer está... Cuando lo vamos a ver, lo vamos a postear ahí, a ver, Manuel, si más al rato lo posteas también para que la gente vaya viendo los trailers. De sale la máquina. No, hombre. Y dice, calma, calma, no estuvo aquí. Vamos a mentir. Bueno, vamos con música, ya regresamos con más información hoy en la consola. Ya uno saben, 2231-1700 para que puedan ganarse los premios de Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Seguimos en la consola hoy con un buen programa, con buenas noticias. Sí, oíme, ¿viste el trailer de Pro Evolution Soccer? Sí, ve, mire, tiene que verlo. César, igual que la máquina. ¡Ah! Igual que la máquina, CR7. No, es que en el video se mira a Cristiano en la vida real y ponen el muñeco, ¿no? Sí, el, para que miren las combinaciones que están presentando. No, de verdad que sí, un gran trabajo. Para esta nueva entrega de Pro Evolution. Vale, más que el que hizo yo hablando de Arnold, ¿verdad? Sí. Es que nosotros somos... Bueno, ¿querés que diga, antes de que te presente, José Manuel, lo que andas en tu... Ponelo, no importa. Ponelo, decilo. Ah, sí, en lo que anda en su video, en una foto de Arnold. ¿Y qué dice la foto de Arnold? Vamos a ver. Dice, the worst thing I could be is the same as everybody else. I'd hate that. Lo peor que puedo ser, que podría ser, es ser lo mismo que todo mundo. Y lo odiaría. ¡Ay! Mirala. Cabalucina, cabalucina. Bueno, también tenemos mejor los premios de Tecnomundo. Mira, para que... No, pero primero te vamos a presentar. ¿Cómo estás? Aquí llegando tardecito, gracias al tráfico de la ciudad. Sí, sí, hay que madrugar, fíjate. Más o menos, dicen que bueno, me han dicho que bueno eso. Pero... Sí, el que madruga Dios le ayuda, dicen. Así mira, Manolín, levantarse bien temprano. Mira, Manolín, tempranito dicen, estaba aquí, arrullando la puerta. ¿Y vos? Se transforma en avión, man. Sí, no, se nota, se nota. Mira, a donde motel, ahí está, mira los premios cortesía de Tecnomundo. Mira, Tecnomundo que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. Ya saben, si quieren mayor información, ventas@tecnomundohn.com. Son dos combos para poseedores de Xbox 360. El primero es The Lord of the Rings y un juego que se llama The Bigs. Y el segundo es Fable 2 y 2K Sports NBA 2K8. ¡Oh, my God! ¿Cómo habla ese hombre? Ya saben, 22-31-17-00. Bueno, Mandolín, por favor, ¿cómo busco el...? Oye, me han mandado una noticia que me disculpa si me emociono, me disculpa si se me traba la lengua, pero es que, José, yo pensé que me iba a enseñar hentai, algo así. Es que me digo, César, te tengo una buena noticia. ¿Ah? No, pero... No, es más, no, es... Oíme, ya salió el pre-orden, es pre-orden, ¿no? Es pre-order de God of War también. Ascension, y ya está el trailer de lo que será la nueva entrega de la franquicia del Dios de la Guerra. Lo que se ha puesto hasta ahorita, que no está confirmado, es que va a ser una precuela de toda la saga. Va a ser el verdadero inicio de la historia de Kratos, no está confirmado tampoco. Pero es que yo no entiendo cómo va a ser precuela de Kratos, si eso ya lo vimos en Ghost of Sparta. Cuando él es niño, lo separan del hermano, que se me escapa el nombre. ¿Cómo se llama el hermano de Kratos? De tantos. Pedro. Bueno, separan al hermano, que se lo lleva a Zeus pensando que era Kratos, porque Hércules. La profecía decía... No. Se me escapa el nombre. Me metiste con el nombre. Sí, pero... se me escapa el nombre. El asunto es de que entonces, ¿qué más? La mamá, o sea, y ahí te dicen, ¿vos jugaste ese juego? No, nunca he jugado a las precuelas, las de PSP son, ¿verdad? Sí, las de PSP, ahí matas al... Bueno... Al final, el hermano se muere, ¿no? Sí, se muere el hermano. Él lo entierra. Lo entierra al lado de la mamá. Uh-huh. Y se mira que está el enterrador y le dice que se supone que esa sería la tumba, se abriendo otro hoyo, y que sería la tumba de Kratos. Fíjate que realmente no han confirmado, pero lo poco que se mira en el trailer, en los comentarios que han habido, es que se rumora. Porque todavía, o sea, lo que hicieron ellos ahorita es preparar el terreno para lo que ellos pretenden ser o que sea el juego más vendido de la franquicia, porque ellos lo están promocionando como el juego más grande de toda la saga del Dios de la Guerra. Pero el nombre Ascension y lo que sale en el arte de la caja, que está Kratos como con los brazos abiertos, como queriéndose elevar, más bien a mí me da la impresión de que va a ser el último capítulo de la saga, pero todavía no ha sido confirmado nada. El primer rumor es que va a ser precuela, pero solo es rumor. No creo. Solo es rumor. No creo. Solo es rumor. Todavía Kratos tiene un montón de primos y hermanos que matar. Sí. Ya las deidades ya se las voló y eso fue lo épico de Kratos y si querías hacerlo. El primer comentario que se filtró fue de que él iba a terminar de vengar a su familia. Ese fue el primer comentario que se filtró antes de que estrenaran el trailer. Oye, pero si ya mató a Zeus, ¿no? Sí, ya se echó a Zeus. Pues se va a echar a toda Grecia. Por ahí está el listado, te lo voy a pasar. O lo voy a postear el listado, oye, en la página de... Se voló a todos. O sea. De la consola. Se ha volado a 23 deidades. Ahí está la lista, ya te la voy a buscar. Precuela, bueno, no sé. No creo que sea precuela. Tampoco, o sea, me imagino que lo están haciendo como para que la gente diga, Dios mío, y ahora, y que no sé qué cosa. Pero solo con el nombre te das cuenta que va a ser el siguiente capítulo en la saga. No creo que hayan gastado que 2-3 años de su vida haciendo una precuela cuando ya pusiste aquel montón de accesorios, herramientas, armas que ha recolectado. Ahora bien, Kratos. José ahí, cuando me mostró la portada, está en preorden, ¿a cuánto? $60 $59.99. Bueno, sí. 60. ¿Y cuándo sale la venta? La fecha tentativa es el 31 de diciembre del 2013. Pero es fecha tentativa. Cuando ellos ponen 31 de diciembre en ciertos lugares, como en Amazon, es como para que tengas una fecha más o menos aproximada, pero ni ellos tienen la fecha real. Entonces es como para que te vayas haciendo la idea de más o menos cuándo te va a llegar tu... O sea, o podría ser septiembre de 2013. O 2014. Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es, como decía Manuel, eso va a ser el canto del cisne del PlayStation 3. Ellos van a cerrar con broche de oro la vida, no la vida útil, sino la vida como la consola más avanzada de Sony. Me imagino yo que la van a cerrar con este el Dios de la Guerra. Oye, también estaba leyendo eso de que el tiempo que ha estado el Xbox 360 en el mercado... Si retrocediéramos que 20 años atrás o 10 años atrás, ya hubiéramos vivido, o sea, durante el tiempo de vida que ha tenido el 360, ya hubiéramos vivido la Master System, el Sega Genesis y el 32X, sí. El CD, lo whatever. El Sega CD. Ya estaríamos en la época del Saturn, hasta como 10 años ya. Sí. Ok, pero entonces estamos claros de que no va a salir para PlayStation 4. No. O para, ¿cómo que se llama? El Vita. No, ¿cómo que se llama el nuevo? La nueva consola de... Orbis. No va a salir para el Orbis. No, eso es para PlayStation 3. Bueno, eso es buena noticia. Para el Play 3 tenés tiempo, empezás a minar 100 pesitos a la semana. Sí, hombre. Empezás a limpiar los riñones para donar uno. Yo creo que sí, fíjate, creo que voy a tener que donar un riñón para comprarme ese Orbis. Solo puedes vivir con un pedazo de hígado. Voy a vender tu ADN. Sí, ¿verdad? Ya hay bancos aquí de eso, entonces. De ADN. Pero del otro ADN. No, yo sé de cuál ADN está hablando este. Ya, qué buena noticia, Banner. Sí, sí, realmente sí. No. No, la del ADN no. No, la de God of War. Por fin un sueldo extra, ¿eh? Sí, no, sería el... Bueno, sería el sexto. Sueldo. No, hombre, el sexto, la sexta sí. Entrega. Sí, contando para... los dos de PSP. Cuatro para consola grande y uno para consola... No, fueron dos para PSP. Dos de PSP y cuatro PSP para... Y este sería el cuarto para consola. Así es. Qué buena noticia. Así que... ahorrarse. Tengo 7 centímetros de dilatación ahorita, voy a mandar a música. En la pupila. En la pupila, correcto, sí. Sí, hoy ha sido un programa, no sé, ha sido orgásmico este programa. Deimos se llama el hermano. Deimos. Correcto, gracias, muy amable. Muchas gracias al amigo Orlando ahorita. Gracias. Vamos a irnos a música. Recuerden que tenemos los premios de Tecnomundo, así que solamente marque el 2231-1700. Ya volvemos, estamos en la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Ya estamos al aire, César. Bueno, estamos al aire. Regresamos a la consola. No se les olvide, por favor, participar en el sorteo de los videojuegos cortesía de Tecnomundo. Son dos combos para jugadores de Xbox. El primero es The Lord of the Rings, la batalla por la Tierra Media. Y el otro es The Biggs. Y el combo 2 es Fable 2 y 2K Sports, NBA y lo que sigue. Son los dos combos para jugadores de Xbox 360. Ya saben, 2231-1700, gracias a Tecnomundo. Esto queda en el Boulevard, en el barrio Jazmins, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía. Ya saben, frente a Pagaduría. El correo para más información, ventas@tecnomundohn.com. Bueno, pasamos ahora a otro videojuego que te llamó poderosamente la atención, Banner. Exactamente, es un juego... De ese estilo de juego tipo Grand Theft Auto. Ajá. Y mientras aparece Grand Theft Auto 5, sería para los fanáticos como yo de este tipo de juego de estilo sandbox, de escuela casi perfecta al crimen, este sería una buena manera de esperar la llegada de Grand Theft Auto 5. Ajá. El juego en cuestión se llama Sleeping Dogs y al más puro estilo de la versión original de Los Infiltrados y Infernal Affairs, este narra las aventuras de un policía de la policía de Hong Kong, valga la redundancia, que se infiltra en medio de las triadas. ¿Y no es Jackie Chan? No, Jackie Chan. No, Jackie Chan era... O sea, es altamente recomendado que miren la versión original de Los Infiltrados. Ajá. Es una trilogía de cine chino, más o menos de ese estilo. Pues la cuestión es que el policía se infiltra en las triadas y vos vivís toda la vida de un miembro de estas bandas criminales, o sea... Te toca asesinar, te toca andar golpeando, te toca andar... Lo de todos los días. Exactamente, en carreras ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Como es un sandbox, vos podés andar, entre comillas, caminando libremente a través de Hong Kong. No llevas una línea directa de juego, sino que puedes ir haciendo pequeñas misiones como en Grand Theft Auto. Y lo interesante es eso, pues, de que es un vistazo desde un punto de vista bien, bien seguro a todo lo que es el mundo de las triadas. Entonces, el hecho de acercarte y verlo en un videojuego ya un poco más real, porque dicen que el juego en cuestión es bastante crudo, entonces vale la pena realmente darle la probadita, porque a diferencia de Grand Theft Auto, que las habilidades de pelea de los personajes solo son puños y una que otra patada, aquí si te toca enfrentarte a mano limpia con algún otro criminal, puedes hacer combos, puedes desarrollar habilidades. Liu Kang no es nada. Exactamente, puedes aprender artes marciales en el camino, a utilizar diversas armas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el Grand Theft Auto... Este tiene un no sé, un pequeño gen como que delincuencial, o sea... Como que quiere salir de él, fíjate. No sé por qué. Los videojuegos de este estilo te dan la oportunidad de vivir una vida de crimen sin acabar preso o acabar muerto. La piscina genética se limpió con este hombre. Por eso te estoy diciendo. Sí, pero son entretenidos. Exactamente lo mismo que la gente que sí, le gusta, claro, los juegos de pelea. Sí, es cierto. Es lo mismo que la gente que le gusta los juegos de pelea. A ustedes les gusta FIFA, pero ustedes ya no les dan las rodillas para ir a jugar fútbol todos los días. Lo mismo, exactamente. No, es que o sea que vos no matas y robas porque no, ya no puedes. No, porque sí. Sí, eso es lo que me diste a entender. Sí. Fíjate que no es tanto. Recordá que la ventaja de los videojuegos es que te da acceso a una vida virtual. Ah, a una vida que está más allá de tus posibilidades físicas, económicas, mentales o morales. Sí. Es exactamente igual que el cine, es un escape. Entonces, si el escape en cuestión es el crimen o es matar dragones, creo que no hay mucha diferencia. Entonces, sí. Tienes razón. Bueno. Tienes razón. Bueno, ¿este juego cuándo sale a la venta, José? En agosto de este año. En agosto de este ¿cómo año, se llama? Se llama Sleeping Dogs. Los perros durmientes. Los Sleeping perros Dogs. Durmientes. Sleeping Dogs. Exactamente. Bueno, pero sería entonces como la competencia de Grand Theft Auto. Fíjate que no tanto como competencia, sino más que todo como un juego de más o menos el mismo género. Ya han habido. Sí, han habido está varios. Está True Crime. Yakuza, está otro que sos un policía, no me acuerdo el nombre ahorita, sos un policía de frontera gringo, que te toca básicamente darte maceta con los Zetas. Entonces... Darte maceta con los Zetas. Sí, okay. Así exactamente, así un verso sin esfuerzo. Entonces, hay varios. Hay varios jueguitos de ese estilo, pero obviamente el rey de todos es Grand Theft Auto, que fue el que abrió camino. Perfecto. Bueno, vamos a irnos a música porque nos queda poco tiempo. Al regreso tienen unos juegos de los Avengers. Una pequeña reseña de lo que ha sido la presencia de los Vengadores en los videojuegos, porque recuerden que esta es la semana de los Vengadores. Sí. Arrancando motores. Vamos a música, ya regresamos a la consola, gracias a Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo. Ya vamos a parar las llamadas porque vamos a hacer el sorteo dentro de un ratito porque tenemos también las noticias. Los Avengers se presentan este próximo fin de semana a nivel nacional y obviamente ustedes van a poderla disfrutar en cualquiera de las salas de cines, pero también muchos de ustedes lo han disfrutado en videojuegos. Contanos, Manuel y José Manuel, ¿cómo está esa cosa? Bueno, a diferencia de su contraparte fílmica, que como ustedes saben tiene casi 5 años de estarse haciendo y casi, 3, 4, casi 5 películas de estarse preparando, la historia en videojuegos de los Vengadores no ha sido tan larga realmente. De juegos de Marvel, de videojuegos, como todos sabemos, hay una cantidad industrial, sobre todo de Spider-Man, que han sido los más exitosos, o de X-Men, y sobre todo de Wolverine, ¿verdad? Pero en este caso, los juegos de los Vengadores... ¿Quién no se puede acordar cuando se escapaba en la tarde del colegio para darle vuelta en cierto centro comercial de la capital al Capitán América y los Vengadores? Que era una máquina para 4 jugadores que estaba ubicado muy cerca de acá, en el cual vos... ¿En Miraflores? Exactamente. Ajá. Vos entrabas al fondo y a la derecha. Exactamente, la máquina era blanca. Y sí. Arriba decía Captain America and the Avengers. Y cada vez que te mataban, America still needs your help. Exactamente. En el cual podías utilizar 4 personajes de los Vengadores para irte a enfrentar a las hordas malévolas de Red Skull. Aparte de eso, habían varios personajes como la Avispa, Namor, entre otros personajes de Marvel, que cuando vos... ibas acumulando una cierta cantidad de energía, ellos aparecían en la pantalla y durante un corto tiempo te ayudaban. O sea, ese fue... No fue el primero necesariamente cronológicamente, pero realmente para la juventud hondureña de los años 90, que nos gustaba estar metidos en las maquinitas, tiene un recuerdo sumamente importante. Y ya que es esta la semana de los Vengadores, sería bueno que si lo podemos descargar o todavía tenemos un Super Nintendo en nuestra casa, le diéramos una probadita para que fuéramos más animados al cine. Al mismo tiempo que apareció este juego de Arcadia que salió para Super Nintendo, la compañía que se llamaba Data East, si mal no me equivoco, así es, que quebró en el 2003, así es, lo sacaron como un complemento ya para los últimos juegos del primer Nintendo. Sacaron el Capitán América y los Vengadores. Solo que este era diferente, ya que solo podías utilizar al Capitán América y a Ojo de Halcón, que es el arquero, para quienes no lo sepan, lo van a ver en la película. Y te tocaba ir a rescatar a Iron Man, a la Avispa, y ya no me acuerdo qué otros personajes más que estaban bajo el dominio del... Mandarín. Del Mandarín, que es el enemigo por excelencia de Iron Man. Esos fueron los 2 primeros juegos que aparecieron a principios de los 90, 91 y 92 respectivamente, de los Vengadores. Luego, unos cuantos años después, creo que fueron 2 años, tomando como punto de referencia el crossover de los Vengadores, que se llamó Avengers Galactic Storm, cuyo nombre fue dado por la Operación Tormenta del Desierto del Ejército de Estados Unidos, en el cual, para quienes sepan algo de cómics, era un enfrentamiento entre los Kree y el Imperio Shi'ar, que para quienes vieron la serie animada de los X-Men, eran los extraterrestres que secuestran a Javier y se llevan a todos los X-Men al espacio. Y la novia de Javier, Lilandra. Lilandra, exactamente. Entonces el crossover de Marvel tuvo más o menos un éxito medio en los 90s. Y aprovechando eso, hicieron un juego de pelea que se llamaba The Avengers Galactic Storm, en el cual utilizabas tanto personajes de los Vengadores de esa época como villanos o como miembros de ambas facciones alienígenas. Entonces, tristemente, hasta ahí llega la historia vintage de los juegos de video de los Vengadores. Hasta ahorita, 2012. Se le da continuidad como Vengadores con el juego de Facebook, del cual ya hablamos en su momento. Sí, sí, sí. Que es juegazo. Que dicen que es muy bueno y no he tenido la oportunidad de jugarlo. Súper adictivo. Y aparte de todo, cada una de las películas que conducen a la película final de Los Vengadores tiene su propio juego de video. Iron Man 1, Iron Man 2, Thor, El Increíble Hulk y el Capitán América. Pero ¿te acordás que hablamos que no eran juegos que han sido exitosos? Tristemente, de todos los que acabo de mencionar, que fue el que vos jugaste, el Capitán América es el mejor. Entonces saca referencias de ahí para atrás. Es el menos peor. Sí, saca referencias de ahí para atrás, porque los de Iron Man son muy malos, sobre todo los de PSP. Pero ni modo, pues, o sea, todos estos juegos de video van a conducir a lo que ya se está rumorando que va a ser el juego de los Vengadores de la película. ¿Y cómo lo ven a raíz de sus antecesores? ¿Será bueno? Yo no creo que saque un juego de los Vengadores, honestamente. Se está hablando que se va a sacar un juego de los Vengadores basado en la película. La cosa es que... Ahora, qué raro que no lo han sacado ahorita que ya se va a estrenar la película. O sea, porque acaban de romper relaciones con Sega, que era el que les hacía los malos juegos. Entonces, ahorita están... Si de todo caso van a hacer el juego, ahorita están buscando a alguien que de verdad les haga algo memorable. Sega fue el que hizo Iron Man. Todos. Iron Man 2, Thor, el Dios del Trueno, Hulk. No, el de Hulk fue de Universal. Es la compañía de programación de Universal que se llama Universal no sé qué. Ok. Sí, pero... Es malo también. Es malo también, realmente es malo. Y el último que fue el de... Capitán América, como lo jugaste, que es de Sega. Sí. Que no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. Pero no es Iron Man 1 ni Iron Man 2, que son muy malos juegos. Desde el sistema de manejo de Iron Man cuando va volando, los controles que utilizas es súper incómodo. Te da vuelta igual que Tony Stark en la 1. Exactamente, tedioso, la historia, no sé, son juegos malos realmente. Entonces habría que ver qué sucede si se hace un juego de los Vengadores, tomando en consideración sus antecesores en videojuegos, pues. Así es. Pues ya veremos que, bueno, como mencionaban a José Manuel y Manuel, de que esta va a ser semana de Avengers. Así es. Porque ya viene el estreno. Ya tenemos los asientos. Ya estamos listos. Recuerden, mis estimados, y se lo dice un pirata de corazón, si lo miran vendiendo la película en alguna calle de Tegucigalpa, no la compren. Son 5 películas que están detrás de este proyecto. O sea, pónganse la camiseta. Más. Exactamente, pónganse la camiseta de verdad y vayan a verla al cine. No compren un screener chancho. Háganme caso. Con otra película lo podría recomendar, pero con esta no lo hagan. Y no me roben las lentes, que no funcionan. Exactamente. Agradezcan que nos traen la película una semana antes que en Estados Unidos. Agradezcanlo. Es el evento fílmico de la década, así que no lo dejen pasar ni lo desperdicien. Tanto sean así, piratas, de la década, ¿crees? Oíme, sí. Es la primera película de un equipo grande de superhéroes de presupuesto. Mira, y desde la aventura esta de quién engañó a Roger Rabbit, nunca habían estado tantas casas filmadoras detrás de los intereses de que pega esta película. Exactamente. Disney, Universal, Paramount. Buen punto, fíjate. Sony. Bueno, así que viernes veremos. Si pega, ni dudes que, bueno, Fox no creo que nunca preste a Gepardo, a pesar de que es un Avenger. Wolverine, no seas hereje. Wolverine. Ah, pues. Vos sos niño de escuela bilingüe. Está bien. Y el otro es Spider-Man. Bueno, hacemos el sorteo para encontrar los ganadores de los juegos. Araña. Cortesía de Tecnomundo. A ver, Banner, mete la mano santa tuya mientras. De nada, porque después del sábado no creo que sea tan santa el de este. Número 19. El nombre es Edwin Alfaro. A ver, vuélvanle a meter la mano. ¿Verdad? Uy, uy. Número 12. Es Mario Serna. Son los ganadores. Ya saben, así en ese orden, ¿verdad? El del Señor de los Anillos es el número 19, que es Edwin Alfaro. Y el siguiente, Mario Serna, para los que tienen consola de Xbox 360. Así que pueden pasar ya, me imagino, a partir de las 12 en adelante, hasta el día sábado. Si no pasan, el premio pasa al baúl. Sin más que decir, entonces, nos vamos. Gracias a Manuel Trinidad. No, gracias a ustedes por el podcast. El podcast, no se preocupen, que aquí a los días ya está. Perfecto, y también a nuestro gran amigo Y disculpen la tardanza. Sí, y... bueno, esperamos que el otro martes... Ojalá que el chavo que se gane el de Lord of the Rings tenga el Xbox 360 nuevo, porque el viejo se le va a quemar. Más o menos, si no es que hace el Es larguísimo. Esta fue la consola, señores. Hasta el próximo martes. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.